programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Bienvenidos a este inicio de año, inicio de fin de semana también, para la gente que está junto a nosotros escuchándonos por la 940M, por la 100.9 y también nos está escuchando por www.radiocc.com, a los que se descargaron su aplicación en Google Store y en Apple Store. Muchísimas gracias por escucharnos este viernes de inicio de fin de semana, inicio de año también. Estamos en el 3 de enero, que tiene muchas novedades para nosotros. ¿Tres de enero? Igual estamos aquí con mi compañero Jordan, pues comenzando y vamos a empezar una nueva temporadita también de información, de trabajo y de camellito, que parece que está bueno este año, ¿cierto? Así es. Bueno, muy buenas tardes con todos. De igual manera, deseándoles un feliz año, que todos hayan pasado de lo mejor con sus familias, con sus amigos, novias, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, como mencionaba Marquito, pues va a ser un nuevo año, vamos a tener una nueva temporada, vamos a tener bastantes sorpresas, estamos trabajando en ello. Y pues vamos a comentar acerca de pues la situación que estamos viviendo. O sea, bastantes, ¿no?, situaciones que estamos viviendo también. Y pues ahí también un poco de las experiencias que vivimos de fin de año, ¿no? Que creo que pasamos algunas personas, pues yo particularmente pasé haciendo un poco de ayuda social. Pero también el importante hecho, el valor de estar junto a la familia, ese vínculo con la familia, que son unas temporadas para algunas personas tristes, para otras pues muy alegres, pero siempre en compañía de las personas que más se quieren. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias a la gente que nos está sintonizando, a la gente que está junto a nosotros. Gracias otra vez a nuestro productor, a Panchito. Estamos acá ya en nueva casa. Es lo importante. A la sí, y también eso, contarles que estamos en nueva casa. Estamos en nueva casa, estamos llamando igual a las diferentes personas que están, bueno, que a los invitados estarán viniendo. Y secuencialmente estamos organizando la nueva temporada también del Juguete Rabioso. La nueva temporada tendrá mucha información, tendrá varias cosas que son de importancia y de relevancia. Bueno, hablar, como ya lo dijo Jordan, de la coyuntura actual, traer a rememorar también, ¿no?, todo lo que había pasado por problemas técnicos y no pudimos salir la semana pasada, que era tuvimos como sí 2 semanas estuvimos fuera del aire por este mismo hecho de que pues estábamos cambiando de instalaciones. La Casa de la Cultura no se cambió de la casa, ¿no?, si no se movió a otro lugar de ahí mismo. Mucho más grande, más alto. Más grande, y felicitarles también pues a Adrián, a Panchito y al profe Pato, que ha sido por todo el camino que han hecho, pues está súper súper bonito, está súper lindo, y pues vamos a sacar el jugo también, como siempre, a todo lo que nos pueden aportar desde la Casa de la Cultura. Bueno, y estás viendo qué es lo que pasó, la situación que está viviendo el mundo actual, Jordan, ¿qué comentamos? No, yo pienso que debería ser una cancioncita, será como siempre para comenzar un temita. ¿Sí? Bueno, vamos a pedirle a Panchito que nos colabore con un temita, y pues después de este tema que nos compartirán, pues regresaremos para comentar los temas coyunturales de nuestro país y el mundo. Listo. Continuamos con el programa. Buenas tardes otra vez a toda la gente que se está uniendo a nuestra sintonía. Buenas tardes a toda la gente que está regresando a su casita, que está yendo a farrear. Aunque ahorita la gente está gastada, entonces no va a estar... No, pero no, nunca, siempre alguien me decía, es el primer viernes del año nuevo, así que también hay que festejar y como que... Y además, los panas también entraron como que a clases, entonces, de ley es como que se encuentran y vamos a festejar el año nuevo. Entonces, pero siempre todo con mesura, como les sabemos decir. Y también, pues, no se olviden de escucharnos por las 940M, por www.radiocce.com y también por nuestros aplicativos de la red de la CCE, Radio CCE, pues, ahí en Apple y Google Store. Y también por nuestras páginas de aliadas del Juguete Revieso Radio y Faxo TV, que también pues estamos transmitiendo por ahí. Y también déjenos los mensajes, vamos a hablar un tema súper súper importante que pues ha cautivado pues la audiencia. Esto, hoy día me parece que fue, hoy o ayer. No, fue ayer en la parte donde estás trabajando. Sí, pero todo el mundo está como súper tenso por lo que se está llevando a cabo pues ahora en el tema internacional, acerca de las noticias internacionales que se vienen dando, ¿no? Sí, parte de esta necesidad de la coyuntura actual, de lo que estaba, bueno, comenzaron el 1 de enero también atacando a la embajada gringa, un poco del contexto, pues los gringos en la reacción del presidente pues fue matar a uno de sus líderes, un líder iraní, pues que es uno de los más representativos, es la persona que tuvo todo este trabajo contra ISIS, tuvo una fuerte incidencia dentro de todo lo que es el poderío del ejército iraní, y lo hace de esta manera, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Y bueno, todo en la vida tiene intereses de por medio, nada es gratis en esta vida, y como tal es importante el mirar, el observar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa. O sea, ordenan que drones ataquen al aeropuerto. Más que nada eso, es el lugar, un dron dice que ha sido. Pues bueno, para poner un poco también en contexto, ¿quién era el personaje que murió? Pues era el general, el comandante de la fuerza élite de la Guardia Revolucionaria iraní, que estaba a cargo de las operaciones en el exterior. Pues también se supone que él había sido el líder de la inteligencia y la fuerza militar durante 2 décadas aproximadamente, y pues había tenido sus condecoraciones por parte de los presidentes, dirigentes iraníes, y pues en la madrugada del viernes, allá en Irán, pues sufrió un ataque con drones, ¿no?, en el aeropuerto de Bagdad, y este ataque pues se llevó a cabo por parte del ejército de Estados Unidos, ¿no? Pero termina siendo una cuestión que hace pensar al mundo, ¿no? Porque como sabemos, existe este poderío bélico de Estados Unidos y como su pretensión de dominar el mundo, de controlar a todos los estados. Entonces lo que busca también, por ahí escuchaba en la tarde noticias y decía que están esperando también cuál es la reacción de Rusia, qué está diciendo Rusia acerca de esto y cómo posiblemente se alinearía a favor de Irán, ¿no? Y pues, más que nada termina siendo una violación al territorio, ¿no?, pues iraní. Entonces eso es lo que podemos mencionar. También quienes pues están escuchando acerca de este tema, pues les dejamos que nuestras redes sociales para que también nos comenten, nos den su opinión y seguir conversando acerca de este tema. Es importante recalcar cómo la figura la importancia de la figura de un líder militar siendo atacado, o sea, es declaración de guerra, literalmente. Obviamente. Y cómo la forma en la que estos países actúan a partir de su necesidad. Irán está empezando a vender su petróleo y no le importó los avisos que le había dado Estados Unidos de no venderlo. Y pues los países otros también estaban comprándolo, o sea, no le importó tampoco a los otros países. Y obviamente esta es la forma en la que la represalia. Pero llevándonos a todo este, o de cómo se estructura la sintonía de los problemas políticos, económicos de todos los países, tiene que ver algo literalmente con el petróleo. ¿Qué es importante? O sea, bueno, no sé en la forma en la que nosotros podemos verlo desde la forma económica, desde la forma social acá. Quizá nos beneficie, subirá o aumentará el precio del petróleo, el petróleo que nosotros tenemos. Sabemos que acá también está pasando, hay diferentes coyunturas que están viviendo acá en el Ecuador. Entonces están haciendo un montón de llamados a todos los procesos sociales que están acá sucediendo, a la aprobación de diferentes estatutos que estamos a la espera de que se apruebe este 13 de enero la resolución esta que sacó el primer mandatario, y a ver cómo le va. La de la subida de los impuestos, sí, a las... los aranceles. Pero yo tenía entendido que era alguna de las plataformas digitales, Spotify, Netflix, ah, sí, y todas esas cuestiones. Bueno, esto tiene que ver, hay un montón de razones, de circunstancias, lo que está pasando, lo que nos dejó el 2019 también, que es un recuento gigantesco de lo que nosotros podemos también traer a tela de discusión, todo lo que está sucediendo o lo que sucedió, la organización de los diferentes factores políticos, sociales de nuestro país, la organización del movimiento indígena, del movimiento popular, de los movimientos sindicalistas, de todo el trabajo que estás incrementando esta razón de lo que pasa, de los días. Es importante como descubrir cuáles los sistemas que nos estamos llevando o que se están llevando para la actualización de los temas. O sea, llegar con este tipo de... comenzar el año con este tipo de noticias como que muy, muy fuerte, ¿no? Es como que redescubrir la razón en la que nosotros investigamos la sociedad, los momentos, la coyuntura. Sí, que nos afecta, si no está pasando solo en Ecuador, está en el resto del mundo. Chile ya lleva los 70 días, sí, de 70 días de resistencia. Están esos procesos, se habla muy poco de Haití, de todos los procesos que vivieron. Haití tuvo, antes que nosotros, ya 40 días. Igual se han limitado las noticias acerca de Bolivia, no sabemos cómo, literalmente, bueno, no. Eso es como comunicador, creo que, bueno, también estamos fallando a veces porque... como que en el momento de las noticias pues estamos dándoles de importancia y después cuando ya pues pasan los días estamos desligándonos un poco. Entonces también es importante como, bueno, no como sociedad más que nada, pues mantenernos al tanto de saber qué es lo que está pasando, cómo se están viviendo todo este tipo de hechos en el mundo, y pues también tratar de generar esta memoria, ¿no? Que es importantísima para no dejar de lado pues la importancia que tiene la construcción de una sociedad más equitativa, más justa para todos. Importante también tener y recalcar estas situaciones, pero de hacer este llamado, ¿no?, a la organización, al que los procesos sociales también se tomen en cuenta. Claro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la razón? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Creo que el que se mantenga el pueblo chileno 70 días en lucha es resistencia. Más que nada es toda la parte de que las cosas no están funcionando bien, ¿no? Y los gobiernos tapan ese tipo de cosas. Hace poco estaba leyendo unas noticias de algunos medios que son medios comunitarios de Bolivia. En Bolivia están atacando y persiguiendo a la gente que hablan de golpe de Estado. El golpe de Estado también que se efectuó, que efectivamente fue parte de todo lo que... la represión frente al pueblo y para quitarle el gobierno en el tiempo de Evo Morales, pues sucedió. Pero toda la gente que está hablando de eso le están persiguiendo y le están... cortando la libertad de expresión, sí, literalmente. Bueno, es importantísimo y como pueden ver y como pues pueden escuchar, pues hay un montón de temas que hemos dejado de lado por las diferentes fiestas que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido la Navidad, hemos tenido el fin de año, pero no hemos podido como que estar al tanto de todo y estar dialogando acerca de estos temas que son muy muy importantes y trascendentes en la cotidianidad de nosotros como ciudadanos, de como ciudadanos del mundo. Entonces vamos a tratar de retomar un poquito todo lo que hemos dejado de lado y, bueno, otra vez caer en el tema de lo de Irán, ¿no? Pero sí, importante hacer como un recuentito de qué es lo que hemos vivido estas semanas, qué es lo que sigue viviendo y qué es lo que vendrá también, y a partir de nuestro análisis un poquito también para comprender. De las redes sociales también. Bueno, pedirle que, para que no se haga tan monótono el diálogo, pedir también que se vaya una cancioncita, por favor. Pedir que a cabina que nos regale esa canción que nos gusta tanto. Thank you. lograr un momento ideal entre tú y yo. Empiezo a suspirar entre tanto tocar esta sensación. El calor es mortal, pero quiero llegar al punto máximo. Y explorar y explorar cada poro, explorar hasta ser del amor. Y regresamos con este, casi ya terminar la mitad del programa, son las 18 horas 25 minutos, y pues agradecemos a Panchito y a Javi que pues, están en los controles y que nos están colaborando ahí con las temitas que esta tarde suenan. Y pues bueno, para seguirles comentando un poquito más acerca de lo que hemos vivido antes de que se acabe pues el 2019, que estuvo súper rapidísimo el tiempo, también pues tuvimos, recordarles que también tuvimos un poquito acerca de las manifestaciones aquí en Ecuador, pues que es importante también mantenerlas vivas, mantenerlas siempre presentes en nuestra mente, porque terminan siendo lo que vendrá en un futuro para para las elecciones, para tomar decisiones, para comprender que fuimos violentados, que hubieron 9 muertos y pues que hasta ahora el Estado pues sigue sin manifestarse, sin asumir su responsabilidad ante tantas situaciones que pues acabaron la vida de nuestros hermanos indígenas, de personas que estaban alzando su voz acerca de lo que no les gusta, ¿no? Y como había dicho alguna vez, los gobernantes, las personas que están en el poder, pues lo que deben hacer ellos simplemente es lo que nosotros les hemos dado, ese poder que les hemos dado es un poder prestado y que ellos deben pues responsabilizarse de las acciones que han hecho, porque nosotros somos los que les pusimos en el cargo y pues todas las acciones que tomen deben ser en beneficio del pueblo, ¿no? Y pues vamos viendo también pues que en este nuevo año, como tú mencionabas, Marquito, nos van a caer nuevas medidas económicas, nos van a caer nuevas leyes, entonces también estar súper atentos. Habíamos mencionado un poquito acerca de que hay este nuevo, va a haber un nuevo decreto que va a como a poner ciertos impuestos a las plataformas, ¿no? Como Spotify, como Netflix, no sé. Bueno, yo no ocupo mucho, ¿no? Pero habrá gente que ocupe, ¿no? Pero quizás, no sé, deberíamos hacer un análisis más profundo acerca de favorece, desfavorece, pero en ese caso alguna vez había escuchado, no había comentado, que varias de estas plataformas que acceden a nuestro país hacen un montón de plata. Entonces sí es necesario también que ellos también asuman pues también un porcentaje de las ganancias que están obteniendo y pues esto también se quede en nuestro país para pues, para el desarrollo de nuestra sociedad en general. Bueno, aparte de todo el proceso que viven económico, estamos viendo que la situación política del Ecuador no es o sea, económica más que nada más que política, sé que está muy desmejorada, pero la situación económica del Ecuador también estaba fuerte. Hasta hace poco estaba escuchando el recuento de varios noticieros, bueno, que son oficiales, que obviamente ya perdimos mucho la credibilidad de esos noticieros, y otros que también tenían una cierta importancia, pues que estos medios digitales y comunitarios que tuvieron un ascenso muy fuerte en este proceso de las manifestaciones de octubre. Es importante como tomar en cuenta todo lo que decía, ¿no? Traer a recuento de que el capital económico del país se muestra que son casi 8 millones de personas los que trabajan, de los 8 millones solo 3 y medio más o menos tienen trabajo y los demás están en busca de trabajo o están en trabajo. Claro, de... y quizás aquí nosotros también, por ejemplo, yo creo que formo parte del desempleo. Marquito, tú también estás formando parte del desempleo. Sí, pues sí, para cubrir el desempleo. Pero claro, o sea, estamos tratando de venir a la radio para que no se note nuestro desempleo. Entonces, pero sí, o sea, hay bastante gente que quizás no tiene una profesión y tampoco tiene algún tipo de oficio para salir del desempleo o de la pobreza, en este caso. Entonces lo que se termina generando las políticas que está imponiendo el gobierno y que no garantiza el trabajo ni el empleo digno para todos los ciudadanos, pues es que exista mayor pobreza, ¿no? Porque vamos a ver, y eso les comentaba un poquito, yo estuve el 30 de diciembre, estuve en unas poblaciones de Riobamba, me parece que se llama Sucre, o Flores, no recuerdo bien, pero es de Riobamba, una hora y media o una hora, y o sea una situación de pobreza súper grande. Entonces o sea bastante gente indígena más que nada, pero lo que ellos también me sabían comentar es que lastimosamente allá también uno puede decir, ¿no?, que es muy diferente el vivir del indígena, pero también entran gente indígenas o mestizos pues que tratan de aprovecharse de eso. Entonces yo les preguntaba, les decía, oigan, ¿y acá ustedes tendrán cómo está la situación de la educación? ¿Qué pasa con los dirigentes del Estado? O sea, ¿el gobierno se manifiesta de alguna forma? Y nada, entonces me decían, no, es que los quienes están en el poder, pues lo mismo de siempre, es solo para figuretear, robarse plata. Entonces era súper triste, más que nada, porque era una población de unos 70 ancianos, unos 25 adultos y unos 30 niños. Entonces son personas de la tercera edad que viven, o sea, que viven solas, por ejemplo, y no te digo personas de 60, 65 años, personas de 80 años para arriba, hasta los 96, 97 años. Entonces es súper triste ver que ellos a veces me comentaban que la cuestión de la alimentación es súper deficiente. Entonces decían, ¿qué comen aquí? Papas, una colada de harina y nada más. O sea, y la cuestión de proteína, por ejemplo, carne, pollo. De vez en cuando, cuando matamos una gallinita, sí. Entonces son a veces cosas que nosotros como ciudadanos aquí de la ciudad no podemos ver, ¿no? Y pues como les mencionaba, es importante mantener la memoria para comprender que también hay gente que vive mucho más allá de nuestro metro cuadrado de mundo, ¿no? Y que también tenemos que trabajar por ellos, y si protestamos, también protestamos por ellos, y pues salir a veces también a ayudar. Entonces sí, es bastante fue bastante satisfactorio mi fin de año, más que nada porque fui a ayudar, fui a colaborar un poco ahí y conversar, porque también hay un montón de cosas que, pues, que como les digo, no conocemos nosotros de los demás. Eso es importante. Bueno, que llegamos a la mitad del programa, pedirle pues súper rápido, sí, rapidísimo, pedirle por favor a Cabina Master que nos colabore con los mensajes, con los mensajes de la Casa de la Cultura, para seguir, volver y comentar lo que nos falta. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...66 obras de óleo sobre lienzo se exhiben en la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temática general de la muestra es la Tierra, nuestro pequeño planeta azul y las especies que cohabitan. Amazonas, Metrópolis y Orillas estará abierta hasta el sábado 15 de febrero de 2020. La puede visitar de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto, de la Casa de la Cultura. Amazonas, Metrópolis y Orillas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, ya salió. Nada entre palabras, te pinté de color. Resbalé mi lengua por tu cielo y te guardé en un cajón. Bébeme, me trago lento y sin dudarlo. Ven más adentro, ya no me importa esta ciudad. Y esta ficción se confunde en realidad. La oscuridad. lento y sin dudarlo. Ven más adentro, ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. Continuamos. Muchísimas gracias a toda la gente que se está uniendo a nuestra transmisión este día viernes, inicio de fin de semana, también inicio de año también, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a toda la gente que está por la 940 AM, que nos está viendo por Facebook Live, que está junto a nosotros en su aplicativo www.radiocc.com, a los que se descargaron el aplicativo en Apple y Google Store. En Apple y Google Store. Muchísimas gracias a todos a los que están regresando a casita y si están junto a nosotros, vayan con cuidado, por favor. Y pues seguir hablando de los temas de coyuntura, temas en los que estamos tratando y los que nos sorprendieron este año de inicio. Entonces es como muy, muy importante ver las transiciones que tuvo más que nada la política mundial en el mundo, valga la redundancia, y cómo está haciendo y cómo está afectando esto también y cómo nos podría afectar a nosotros y cómo nosotros evaluamos como ecuatorianos la realidad mundial, la realidad del tiempo. Entonces, bueno, hacer recuento de que el día de ayer hubo un atentado al aeropuerto de Kazajistán. La muerte del segundo hombre más importante de Irán, pues, como tal, como estábamos hablando, es un militar y como militar... Comandante de las Fuerzas Armadas de Irán. Entonces, como tal, es una declaración de guerra. De guerra, claro, es que... Sí, como ya hemos dicho, están pues vulnerando no solo el territorio, sino también están matando a un líder político, ¿no? En este caso es súper complejo y he escuchado también pues que Estados Unidos también ya había mandado una advertencia que pues que los países que traten de pues estar a favor de Irán van igual a sufrir como ciertas consecuencias. Entonces también nos termina como dejando, haciendo pensar más que nada cómo Estados Unidos interviene en los países y no existe ningún tipo de control, ¿no? Entonces también esperamos o estamos al tanto de que algún medio de algún organismo de defensa de derechos humanos pues se manifiesta acerca de todo lo que está ocurriendo el día de ayer y pues que siguen haciendo noticia a lo largo de este día y seguirá haciendo noticia en las semanas. Por ejemplo, había escuchado un montón de gente que está tratando de viajar y pues se encuentra con pánico más que nada por las cuestiones de ataques a aeropuertos, ataques a lugares importantes de Estados Unidos también, pero sabemos que también poseen una cierta seguridad súper fuerte a partir de los ataques que pues, sufrieron las Torres Gemelas y todo eso, y pues también supongo que ellos mantendrán un estado de alerta ante cualquier situación que sea un poco compleja para ellos. Bueno, y recordar que también no solamente es la realidad política que está viviendo el mundo, sino el Cono Sur también está que es parte del mundo y está viviendo una realidad que también es fundamental. Estamos por los 70 días de la lucha o de la resistencia en Chile, estamos viviendo todos los procesos que se vivió en Bolivia, que también tiene mucho que ver como tal es parte de la importancia que del mundo. O sea, como Cono Sur no podremos hablar mucho, no podemos establecer mucho diálogo, pero es importante el visibilizar las situaciones del mundo. No están yendo las cosas bien, las cosas están siendo complejas. Y como comunicadores, como parte de la radio, como nosotros estamos siendo artífices de un cambio, de comunicar, de hacer o de educar también, ¿no?, a la gente. Partiendo desde esta necesidad, cómo nosotros estamos haciendo hincapié en todo lo que está sucediendo. Más que nada haciendo un análisis desde la coyuntura, desde las conjeturas que pasan dentro del país y de cómo esto sucede, de por qué sucede y de por qué se dan. Nada es gratis en esta vida, los temas políticos son literalmente económicos y militares como tal, de territorio. Los grupos de poder, obviamente, económicos. La hegemonía también tiene su parte también, en donde tratar cómo nosotros nos seguimos siendo sometidos o invisibilizados por grupos grandes de hegemónicos, como parte de esta razón, el decir Estados Unidos que los gobiernos que intenten estar a favor de Irán también sufrirán la misma. Claro, obviamente, y como para contextualizar un poco, o sea, ¿qué es lo que ha manifestado Trump acerca de todos estos ataques, no? Lo que él ha sabido decir es que ellos han actuado para detener una guerra, no para iniciarla. Entonces termina siendo como algo contradictorio también, ¿no? Pero también es importante porque, o sea, ellos, lo que dice Trump es que no busca que cambie el régimen, sino que las agresiones de este régimen hacia sus vecinos, pues también que cesen, según ellos, ¿no? Entonces, pero estamos siendo un poco, intrometiéndonos en cuestiones. Por ejemplo, tú te peleas con tu hermana, yo como amigo tuyo me meto, entonces no es como que por ahí la cuestión, ¿no? O sea, está intrometiéndose mucho, por eso estamos esperando que haya una declaración acerca de organismos de defensa de derechos humanos, acerca de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y más que nada de la ONU, todos estos organismos pues que buscan la unidad de los países de cierta manera, pero que también por ahora no se han manifestado. Entonces, que obviamente nos va a afectar, somos el patio trasero de ese país gigantesco que tiene la hegemonía, que tiene una parte importante de la economía mundial como tal, y del poderío bélico también, no hay que olvidar eso. Bueno, también saludar a la gente que se está comunicando junto a nosotros, a Marcelito. Sí, nos vamos a saludar a Marcelito, que nos ha escrito, que también pues recordarles que nuestros compañeros del Galpón, pues ya no van a estar junto a nosotros, pero que desde donde estén pues van a seguir estando en contacto con nosotros. Marcelito, te mandamos un saludo. También a Paul Acadé, también pues que le mandamos. Paul Luge también le mandamos, que le sigan también en sus redes sociales como Paul Luge Fotografía. Buen fotógrafo también. También a Carlita, a ver, a mí me llegó otro. A Carlita, a Daniela Rosero también otro saludo, y a Miguel Ángel Diago también pues otro saludo. Están escuchando, están viendo, gracias por sintonizarnos, gracias por estar junto a nosotros. Denos sus comentarios, díganos qué opinan también sobre la situación, la realidad, lo que está sucediendo, lo que está pasando y cómo esperan que mejoren las cosas. Y creo que nosotros también tomamos esta información de lo que se podría decir medios oficiales. Como tal, se perdió mucho la credibilidad de algunos medios, pero sin embargo, el poner toda esta información en diferentes perspectivas es lo que nos da una realidad de lo que está sucediendo y que creo que es lo más notorio. Y la forma más fácil de ver o de observar una realidad palpable, que sea real, por así decirlo. Claro, más que nada, o sea, yo considero que siempre la comunicación llevada desde lo oficial está limitando al pueblo, más que nada. No te digo a los grupos de poder, porque por ejemplo, si es un presidente, obviamente le van a dar la voz, pero tú dime la gente que está viviendo, o sea, la gente que sufre de las políticas que crean los estados, que crean los gobiernos. Entonces ellos también sería importante que siempre tengan la voz, ¿no? Algo así como un vox populi ahí que se realice para ver qué también es lo que piensa la gente. Entonces, mucho menos, o sea, no, bueno, nuestro contexto aquí en el Ecuador es mucho muy diferente a lo que se vive en la región de Oriente, ¿no? Pero también me imagino que también los ciudadanos de a pie pues también tendrán cosas que decir, igual que aquí mucha gente, no como nosotros, sabemos que los medios oficiales no nos van a dar la voz, pero que nosotros desde donde estamos trabajando pues tratamos de hacerlo. Es que también parte desde varias necesidades, ¿no? Y Jordan me hacía hincapié en unas palabras que decía, en mirar la situación de las personas es mirar es el reflejo de lo que está viviendo la realidad. Pero se hace mucho hincapié en todo lo que está viviendo en América Latina, pero América Latina también tiene un proceso de despertar. Es un proceso en donde cree que me parece a mí es importantísimo los procesos neoliberales que estamos viendo acá y estos experimentos sociales que está haciendo la América Latina y cómo los ciudadanos, la gente, se empieza a organizar. O sea, yo creo que aparte de la palabra resistencia, la palabra organización es una de las más importantes. Y es mirar la situación política social que está viviendo este país, este planeta más que nada. No solamente Oriente Medio tiene otros procesos sociales de política, de religión. Sociales, o sea, la sociedad en general. Que tienen mucha más complejidad, economía incluso, y es como se está viviendo. Pero yo quisiera traer a colación las palabras que dije, que nada, esto es gratis, no es porque sí ni porque queremos salvar al mundo, no creo que ninguno de los gobiernos lo haga esto por bien hacer, sino que también con varios intereses. Ya, obviamente. Que es lo que me parece a mí, pero de ahí parte la necesidad de cada uno. Desde ahí tenemos nuestra labor también, pues informar de lo que, bueno, no hay que informar, comentar y reflexionar acerca de lo que ocurre, porque pues como vemos también los medios oficiales van a tener su postura, ¿no? Y obviamente, pues como hemos visto, ya mantendrán su línea de qué decir y qué no decir. Que acá podemos decir lo que consideramos que la gente también, nosotros también como ciudadanos, que no estamos ligados a una cuestión de un medio de poder, o sea, de un medio que tenga dinero, que maneje dinero, que tenga que pagarte por tú decir cosas. Entonces nosotros aquí, la Casa de la Cultura nos ha brindado el espacio para poder manifestar, ¿no? Como jóvenes, como universitarios, como ciudadanos, y con nuestros invitados que también sí me han traído y han traído sus ideas, que nos han aportado y nos han hecho ver cómo es la realidad de las personas y cómo viven el día a día, cuáles son sus problemas, cuáles son las ventajas que tienen, qué está bien, qué está mal para ellos. Entonces aquí tratamos de darles esa voz a los que no tienen voz, y ese ha sido nuestro trabajo a lo largo de un año, más de un año, creo yo, ya 2 años llevamos, a los dos, creo que tú llevas a los tres, que yo ya a los 3 años. Entonces ha sido como nuestro trabajo es de brindar la voz a quienes no tienen voz. Y pues nos han escrito en fin de año bastantes personas que hemos invitado a lo largo del 2019. Entonces también mandarles a ellos un saludo súper grande. Gracias también por confiar en nosotros, porque hemos estado haciendo lo que nuestra conciencia, nuestro corazón nos invita a hacer. Y pues seguiremos haciendo lo que estamos haciendo y tratando de dar voz a los que no tienen voz, como había mencionado. Bueno, es importante recalcar que ya estamos prestos a que se acabe. Que se acabe el programa. Y bueno, yo de mi parte hacer una pequeña y última reflexión antes de que se vaya la cancioncita y cortemos con todo. Chao. Esto. Y agradecer a la gente que nos siga este añito también, que vamos a estar con varias sorpresas. Creo que se va remodelando, así como se remodeló la Casa de la Cultura también. Es justo y necesario. Que nos remodelemos nosotros también como programa. Y vamos a traer varias invitados. Sí, ya le vamos a Javi, a nuestro productor, que nos tenga en orden y listo toda la organización del nuevo juguete radioso 2020. Eso, hacer la última reflexión, no crea lo que decimos, no nos crea a nosotros, no le crea a la gente, investigue, usted mismo es la única persona que puede saber qué es lo que está sucediendo, interpele las diferentes situaciones, interpele lo que pasa en una y en otro para que saque su misma perspectiva. Sea crítico desde la verdad, sea crítico desde el conocimiento. Nadie tiene la razón, y es por eso lo importante de que usted lea un poquito más, de que usted se informe más, de que investigue, de que pregunte. Contraste full. Sí, entonces nadie tiene esta verdad, y es importante que cada uno la vaya descubriendo a su necesidad y como uno lo quiera. Siga en estos procesos, acompáñenos también. Nosotros hacemos esta parte desde la necesidad que tenemos de comunicar, y esa es parte de que nosotros. Yo agradecer más que nada lo que es un inicio de un nuevo año con el juguete rabioso y el inicio con mis compañeros. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura, a todos los que trabajan aquí, a los que están ahí detrás de cabina, están haciendo todo ese trabajo ahí. Panchito, muchísimas gracias. Al Adrián, también al profe, Pato. Profe Patito, también es buena persona, lindo. Entonces, esa es mi parte, muchísimas gracias y pues agradecerles. Hasta el próximo viernes, y síganos, sigan las redes sociales, sigan ahí los posts, ya pues también coméntenos qué les gustaría que traigamos también en el nuevo año, algo dicen por acá, pero bueno, vamos a traer un montón de sorpresas, vamos a traer un montón de invitados, pónganos ahí todo lo que quieran que hagamos este nuevo año, pues estaremos prestos a trabajar para ustedes y por ustedes y bueno, para construir una mejor sociedad ante todo. Y nuevamente un feliz año a todos, que todo lo pues lo que se han propuesto pues se siga cumpliendo, pero no más que nada que porque cambia de año, sino porque uno cambia usted, entonces eso es la cuestión de que cambie el año, cambie también usted, cambie su buen ánimo, cambie todo. Claro, porque ya sabe que nadie nos da milagros, nosotros hacemos nuestros propios milagros y no hay un ser ficticio que nos diga si sí, hoy día va a ser feliz o no, usted hace su propia felicidad. Muchísimas gracias, sabe que seguimos luchando hasta que la dignidad se vuelva costumbre, una frase muy bonita que sacó todo el pueblo chileno. Antes de que eso ya lo decía yo, bueno, y seguimos luchando también porque sabe que la palabra es una herramienta de lucha. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Chao. Yo no puedo más. Tres días sin soñar, cuatro noches sin cantar, un buen tiempo sin alguien con quien hablar. No sé si soy también así o solo un poco, solo no lo sé, doy un poco de miedo al analizar que si pudiera devolver el tiempo algún momento y ser sincero para ver. Nunca pude ver, tal vez es que me ha pasado algo que me ha puesto a comprender. Tal vez es que la vida me ha mostrado que no quiero otra mujer. Tal vez, aunque sea demasiado tarde y no pretendas escucharme, te tengo que decir que tú me hacías muy feliz. Si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez, buscar a alguien con tus mismos ojos, con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu misma piel. Si pudiera agarrar el tiempo, otro poco de tiempo para comprender que sin ti mi vida ya no la siento. Sentí el color, se vuelve blanco y negro. Sé que la distancia me hizo ciego en todos los momentos en los que tenía que verte a sin soñar, de cuatro noches sin cantar, un buen tiempo sin alguien con quien hablar. No sé si estoy tan bien así o solo un poco solo y no lo acepto. Hay un poco de miedo al analizar que si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez, yo buscaré a alguien con tus mismos ojos, con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu si pudiera agarrar tiempo, otro poco de tiempo para comprender que sin ti mi vida ya no la siento. Sin ti el color se vuelve a blanco y negro. Y sé que la distancia me hizo ciego en todos los momentos en los que tenía que verte aquí.

dejar. Se sacuden los paños que en la noche se pierden para ser parte de este desciende. Esos valores, esas sombras de esta sociedad y cielo alto del cuero.